Mirá, el tema es así. Bueno, primero que el municipio, recuerdo esto, no habilita. Lo que hace es pedir habilitación a esa provincia. Y en el caso este de la atención presencial para los y las pacientes de los psicólogos, no está habilitada, salvo en determinados casos que así se plantean, que desde el primer momento estuvieron pautados, como por ejemplo niños con autismo que requieran que requieran sesiones presenciales. Si no, es todo por teletrabajo. En las páginas del municipio aparece como habilitado la atención presencial y además protocolos de cómo se va adelante ese tipo de atención. Por eso, de la Comisión de Salud, invitamos a las autoridades del Colegio de Psicólogos de la provincia, que no estaban teniendo, perdón, de la región de acá, que no estaban teniendo respuesta por parte del municipio y plantearon su problema. La respuesta en parte se la di yo, se la dimos nosotros, que no está habilitado, porque están los protocolos son públicos, actuación en fase 3, y del oficialismo, la presidenta del Consejo Deliberante se comprometió a buscar dar una respuesta institucional al tema, que por lo pronto todavía no la hemos visto. Entonces las autoridades del Colegio de Psicólogos le preguntan al municipio de La Plata, en base a qué acto administrativo respalda ese decir de que estaba habilitada las sesiones presenciales, y el municipio obviamente nunca contestó porque no tiene determinada habilitación, simplemente han generado o contribuido a la confusión comunicacional en ese sentido, por algo, y esto ya lo digo yo como interpretativo, que es lo que viene haciendo Garro, que es un doble discurso en torno a la apertura de la ASPO, en varios rubros.